Lo de la guerra de arcoíris un poco hablar también de aguas tuertas, un poco la marea de la tierra, la marea de la tierra, la marea de la tierra.